Paramos. Nosotras paramos. Este 8 de marzo. El 8 de marzo. Las mujeres paramos. Este 8 de marzo volvemos a mover la tierra de su eje. Paramos porque a pesar de ser productoras y sostener las economías rurales, no tenemos acceso a la tierra y a los recursos productivos. El 8 de marzo nosotras paramos. Paramos porque menos del 2% de la tierra en Argentina está en nombre de mujeres. Paramos porque sin tierra propia las mujeres no tenemos autonomía económica y somos más vulnerables a la violencia. Paramos porque queremos ejercer plenamente nuestro derecho a la tierra. Paramos porque debemos y sabemos cómo hacerlo. Paramos por nuestras vidas, todas libres, todas juntas. Todas juntas. Es un mensaje de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras Rurales sin Tierra, Movimiento Nacional Campesino Indígena, Mendoza y América Profunda.